vivo. Nadie ama por temor, dicen que el tiempo pasado fue mejor. Si cuando tus ojos ven, cuando tus labios sueñan la pantera, y no hay cazador viviente que descongele el frío de tu mente. Dicen que distancia se olvidó, no lo concibo. Nadie ama por temor, dicen que el tiempo pasado fue mejor. Yo volaré hacia ti, el mismo cielo que nos une. Yo camino hacia ti, el viento me guiará por tu perfume. Entre tú y yo hay algo que no se puede separar. No se puede separar yo. Me paso el tiempo buscando a poder encajar mi deseo en tu voluntad. La diferencia, subrayan, nuestra unión engloba nuestro amor con una red de confusión. Eres la estrella que más brilla en mi constelación. El universo, el telón, se inicia la función. Hoy me crecen alas y te quiero decir que volaré hacia ti. No volveré sin ti, esto es así. Dime si es verdad que tú me amas, baby. El tiempo se acaba y yo te quiero alcanzar, tomar entre mis brazos por la eternidad. Dicen que distancia se olvidó, no lo concibo. Nadie ama por temor, dicen que el tiempo pasado fue mejor. Ma fantaisie, de jour comme de nuit, tu es, tu seras l'unique présence de mon esprit. Entre tu y yo, entre tu y yo, hay algo que no se puede separar. Entre tu y yo, hay algo que no se puede separar. Yo camino hacia ti, el viento me guiará por tu perfume. Perdón, perdón, si hay algo que no entiendo yo de ti. Será que tu código no es válido para mí. Mi amor, es que de tu lado jamás me fui. Verás que soy sin ti. Vuelve con seguir tu corazón.